Ramsés el Maldito. La casa era un hervidero. Rita había estado a punto de desmayarse al saber que iba a Egipto. Óscar, que se quedaba a cargo de la casa, había estado ayudando a los cocheros a bajar los baúles por la escalera. Randolph y Alex discutían furiosamente con Julie. Era una locura que emprendiese aquel viaje. Y el enigmático Reginald Ramsay estaba sentado ante la mesa del invernadero, devorando una comida pantagruélica y acompañándola con una copa de vino tras otra, mientras leía dos periódicos a la vez, si Elliot no se equivocaba. De vez en cuando cogía un libro del montón que tenía en el suelo y pasaba sus páginas con rapidez, como si buscara algo de vital importancia. Cuando lo encontraba, dejaba caer el libro al suelo despreocupadamente. Elliot estaba sentado en el sillón de Lawrence, en la sala egipcia, contemplando la escena en silencio. Echaba una mirada a Julie, que seguía en el salón, y volvía a observar al señor Ramsay, al que no parecía importarle nada. El otro personaje silencioso y solitario era Samir Ibrahim, que estaba de pie al fondo del invernadero, casi perdido entre el lujurioso follaje que había invadido la habitación. Hacía aproximadamente 3 horas que Elliot había recibido la llamada de Julie. Se había puesto en acción al instante y sabía más o menos cuál iba a ser el siguiente acto de aquel pequeño drama. «No puedes irte a Egipto con un hombre al que no conoces de nada», decía Randolph, que hacía un esfuerzo por contenerse. «No puedes emprender ese viaje sin un acompañante apropiado». «Julie, esto ya no voy a tolerarlo», declaró Alex, pálido de exasperación. «No permitiré que hagas esto sola». «Callaos los dos», respondió Julie. «Soy una mujer adulta, y me voy. Puedo cuidar de mí misma y además Rita va a acompañarme. Y Samir, el mejor amigo de mi padre. No podría tener un protector mejor que Samir». «Julie, ninguno de los dos es un acompañante adecuado y lo sabes. Esto es escandaloso». «Tío Randolph, el barco zarpa a las 4. Debemos irnos ahora mismo, así que vamos a hablar de lo que realmente importa. Tengo unos poderes notariales preparados para que puedas dirigir Stratford Shipping con las manos completamente libres». Se hizo el silencio. «Así que por fin llegamos al meollo del asunto», pensó Elliot con frialdad. Oyó a Randolph aclararse la garganta. «Bien, supongo que es necesario, querida», respondió con voz débil. Alex intentó interrumpir, pero Julie lo detuvo con suavidad. Preguntó a Randolph si había algún papel más que quería que firmara. De todos modos, podía enviárselos a Alejandría y ella se los devolvería firmados a vuelta de correo. Satisfecho al ver que Julie saldría a tiempo, Elliot se levantó y entró en el invernadero. Ramsay seguía engullendo cantidades sobrehumanas de comida. Tomó uno de los 3 cigarros que tenía encendidos en un cenicero y aspiró una bocanada de humo. A continuación volvió al budín, el roast beef y el pan con mantequilla que estaba comiendo simultáneamente. Tenía delante una historia moderna de Egipto, abierta por el capítulo titulado La masacre de los mamelucos, y su dedo índice se deslizaba a velocidad vertiginosa por las páginas. De repente Elliot se dio cuenta de que estaba rodeado por la espesura. Miró con asombro el gigantesco helecho que se alzaba a su lado y la exuberante bugambilla que le rozaba el hombro y que casi obstruía la puerta. Dios santo, ¿qué había pasado allí? Había lirios por todos lados y las margaritas casi reventaban las macetas. La hiedra crecía salvajemente por las paredes y el techo. Ni Samir ni Ramsay parecían haber reparado en él. Elliot cortó uno de los dondiegos azules y blancos que colgaban encima de su cabeza y contempló la perfecta flor en forma de trompeta. Era una belleza. Alzó lentamente los ojos y su mirada se cruzó con la de Ramsay. Samir pareció despertar de pronto de su aparente estado de meditación. «Lord Rutherford, permítame presentarle...» Se interrumpió como si le faltaran las palabras. Ramsay se levantó y se limpió los dedos cuidadosamente con la servilleta. Con gesto ausente, el duque guardó la flor en el bolsillo y extendió la mano. «Al señor Reginald Ramsay», concluyó. «Es un placer. Soy un viejo amigo de la familia. Y podríamos decir que también soy egiptólogo. Aquel es mi hijo Alex que, como sabrá, está prometido en matrimonio con Julie». Era evidente que no lo sabía, o no comprendía. Se ruborizó levemente. «¿Prometido con Julie?», repitió a media voz. Entonces añadió con forzado entusiasmo. «Su hijo es un hombre muy afortunado». El duque miró la mesa cubierta de comida y la espesura que casi impedía el paso del sol. Miró con placidez al hombre que tenía delante, sin duda uno de los hombres más atractivos que había visto jamás. Era en verdad bello, tenía que reconocerlo, con aquellos ojos azules, grandes y comprensivos, que vuelven locas a las mujeres. Y si se les añadía la sonrisa fácil, constituía una combinación fatal. Pero el silencio estaba empezando a ser incómodo. «Ah, el diario», dijo Elliot extrayéndoselo del bolsillo del abrigo. Samir lo reconoció al instante. «Este diario», agregó, «perteneció a Lawrence y contiene información muy valiosa sobre la tumba de Ramsés. Parecen ser notas sobre un papiro que encontró allí. Lo cogí la otra noche. Tengo que devolverlo a su lugar». Ramsay lo miró con repentina frialdad. Elliot le dio la espalda y apoyándose en el bastón se acercó con pasos lentos al escritorio. «Ese dolor de sus articulaciones», dijo Ramsay, «¿no existe una medicina moderna que lo alivie? Había un antiguo remedio egipcio, la corteza de sauce, hay que hervirla». «Sí», respondió Elliot, volviendo a mirar aquellos hermosos ojos azules. «Hoy en día se llama aspirina», sonrió. Todo estaba yendo infinitamente mejor de lo que había esperado. Solo esperaba que su rostro no estuviera tan encendido como el de Ramsay. «¿Dónde ha estado todo este tiempo que no ha oído hablar de la aspirina? Ahora se produce sintéticamente. Estoy seguro de que sabe a qué me refiero». Ramsay no perdió la compostura, aunque sus ojos se entrecerraron, como si estuviera valorando al duque. «No soy un científico, Lord Rutherford», replicó. «Soy más bien un observador, un filósofo. Así que se llama aspirina. Me alegro de saberlo. Quizás he pasado demasiado tiempo en tierras lejanas». Alzó las cejas levemente y sonrió. «Pero los antiguos egipcios tenían medicinas mucho más poderosas que la corteza de sauce, ¿no es así?», presionó Elliot. Lanzó una significativa mirada a la fila de jarras de alabastro expuestas al otro lado de la habitación. «Medicinas de gran poder, o elixires, por así decirlo, que curan enfermedades mucho más graves que el dolor que yo padezco en los huesos». «Las medicinas poderosas tienen su precio», contestó Ramsay con voz calma, «o mejor dicho, sus peligros. Pero es usted un hombre extraño, Lord Rutherford. Supongo que no habrá creído usted lo que ha leído en el diario de su amigo Lawrence». «Oh, por supuesto que sí. Sabe usted, yo tampoco soy un científico. Quizás sea como usted un filósofo. Y me considero también poeta, porque la mayor parte de mis viajes solo han tenido lugar en mis sueños». Los dos hombres se miraron en silencio. «Un poeta», repitió Ramsey mientras recorría con la mirada el cuerpo de Elliot, casi midiéndolo con descaro. «Comprendo, pero dice usted cosas muy extrañas». Elliot intentó mantener la calma. Sentía brotar el sudor bajo la camisa. El rostro de aquel hombre era sorprendentemente abierto, invitador. «Me gustaría conocerlo mejor», confesó Elliot de repente. «Me gustaría aprender de usted». Pareció vacilar. Los ojos azules seguían clavados en los suyos. «Quizás en el Cairo o Alejandría tengamos tiempo para hablar con más tranquilidad. Quizás incluso en el barco podamos conocernos mejor». «¿Va usted a Egipto?», le preguntó Ramsey, ladeando un tanto la cabeza. «Sí». Pasó con lentitud por delante de Ramsey y entró en el salón donde Julie estaba acabando de firmar otro documento para Randolph. «Sí», repitió Elliot, volviéndose de nuevo hacia Ramsey y levantando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. «Alex y yo vamos también. En cuanto Julie me llamó, reservé pasajes en el mismo barco. No podíamos dejar a Julie irse sola, ¿verdad, Alex?» «Elliot, te dije que no», objetó Julie. «Padre, yo no sabía». «Lo sé, cariño», le dijo Elliot a Julie. «Pero no puedo aceptar el no por respuesta. Además, puede que esta sea la última vez que vea Egipto. Y Alex no lo conoce. No creo que vayas a negarnos el placer. ¿Hay alguna razón por la que no debamos ir?» Julie le lanzó una mirada furibunda. Ramsey dejó escapar una suave risa a su espalda. «Entonces iremos todos a Egipto», declaró. «Me parece de lo más interesante. Hablaremos a bordo, Lord Rutherford, como usted ha dicho». Randolph levantó la vista tras meterse en el bolsillo del abrigo el poder notarial. «Bien, eso lo resuelve todo, ¿no? Que tengas un buen viaje, querida mía». Besó tiernamente a su sobrina en la mejilla. Otra vez el sueño, pero no podía despertar. Se revolvió en la cama de Daisy y hundió la cara en la almohada de encaje. «No es más que un sueño», murmuró. «Hay que pararlo». Pero la momia seguía avanzando hacia él, y sus pies arrastraban las largas tiras de lino desgarrado y polvoriento. Sintió que los dedos se cerraban alrededor de su garganta. Intentó gritar, pero no pudo. Se ahogaba. El olor de aquella criatura nauseabunda le impedía respirar. Se dio media vuelta tirando de las sábanas y extendió una mano para protegerse. Entonces sintió que unos dedos le aferraban la muñeca. Cuando abrió los ojos, vio el rostro de su padre. «¡Oh, Dios!», murmuró. Su cabeza volvió a caer sobre la almohada. El sueño volvió a apoderarse de él por un instante, pero con un estremecimiento abrió otra vez los ojos y vio de nuevo a su padre. «Padre», gruñó, «¿qué haces aquí?». «Eso debería preguntarte yo a ti. Sal de esa cama y vístete. Tu equipaje está esperándote abajo, en un coche que te llevará al puerto. Te vas a Egipto». «Una mierda». «¿Qué era aquello, otra pesadilla?». Su padre se quitó el sombrero y se sentó en una silla junto a la cama. Cuando Henry cogió un cigarro y cerillas, Randolph se los quitó de un manotazo. «Maldito», siseó Henry. «Ahora escúchame. Tengo otra vez todo controlado y pienso mantenerlo así. Tu prima Julie y su misterioso amigo egipcio zarpan hacia Alejandría esta misma tarde, y Elliot y Alex van con ellos. Tú vas a estar también en ese barco, ¿me entiendes? Eres el primo de Julie y por tanto el único acompañante apropiado. Te encargarás de que todo siga como hasta ahora y de que no suceda nada que eche a perder el matrimonio de Julie con Alex Avarel. Y también de que ese hombre, sea quien sea, no haga ningún daño a la única hija de mi hermano». «Ese hombre, ¿estás loco si crees que voy a...?». «Si no lo haces, te desheredaré». Randolph bajó la voz y acercó el rostro al de su hijo. «Hablo en serio, Henry. Siempre te he dado todo lo que querías, pero si no me obedeces ahora, te juro que te expulsaré del consejo de Stratford Shipping y te quitaré tu sueldo y todos los beneficios. Ahora te vestirás y subirás a ese barco. Vigilarás a tu prima para que no se escape con ese misterioso egipcio y me mantendrás puntualmente informado de todo lo que ocurra». Randolph sacó del abrigo un sobre blanco y lo dejó sobre la mesilla. Henry se dio cuenta enseguida de que en su interior había una importante suma de dinero. Su padre se levantó. «Y no me mandes un cable desde El Cairo, diciendo que te has quedado sin dinero. Mantente apartado de las mesas de juego y de las bailarinas del vientre. Esperaré una carta o telegrama dentro de una semana». Hancock estaba fuera de sí. «¿Que se ha ido a Egipto?», gritó en el teléfono. «Pero toda la colección sigue en esa casa. ¿Cómo ha podido hacer una cosa así?». Hizo un gesto de impaciencia al empleado que osaba molestarlo y colgó con furia el teléfono. «Señor, están otra vez aquí los periodistas. Es por lo de la momia». «Ah, maldita momia. Esa mujer se ha largado y ha dejado el tesoro encerrado en su casa como si fuera una colección de muñecas». Elliot estaba con Julie y Ramsey apoyado en la alta barandilla mientras Alex se despedía de su madre al pie de la pasarela. «Te aseguro que no vengo para estar encima de ti como una gallina clueca», dijo Elliot a Julie. Alex volvió a abrazar a su madre y subió por la pasarela con pasos rápidos. «Solo quiero estar cerca por si me necesitas. Por favor, no te preocupes». Dios, hablaba en serio. Le dolía ver en el rostro de la joven aquella mirada. «¿Y Henry? ¿Por qué tiene que venir Henry? No quiero que esté con nosotros». Henry acababa de subir al barco momentos antes sin una palabra de cortesía hacia nadie, tan pálido y abrumado como el día anterior. «Sí, lo sé», suspiró Elliot. «Pero querida, es tu pariente más cercano y...». «No me presiones, Elliot. Sabes que quiero a Alex, siempre lo he querido. Pero casarse conmigo no sería bueno para él. Y nunca he dejado de ser honesta en ese aspecto». «Lo sé, Julie, créeme, siempre lo he sabido. Pero tu amigo...». Señaló con la cabeza la figura distante de Ramsés, que observaba las idas y venidas de los marineros con gran excitación. «¿Cómo no vamos a preocuparnos? ¿Qué quieres que hagamos?». Julie pensó que Elliot era irresistible. Siempre se lo había parecido. Una noche, varios meses atrás, después de beber demasiado champán y bailar hasta el agotamiento, le había dicho a Elliot que estaba más enamorada de él que de Alex y que, si hubiera estado libre y le hubiera pedido su mano, lo habría aceptado sin dudar. Por supuesto, Alex había pensado que bromeaba, pero Julie le había dirigido una mirada misteriosa que lo había conquistado por completo. Y ahora estaba viendo en sus ojos un reflejo de aquella misma mirada. ¡Y qué mentiroso era! ¿Cómo podía estar engañando a Julie en aquel momento con tanta tranquilidad? «De acuerdo, Elliot», asintió ella, y lo besó en la mejilla, cosa que a él le encantaba. «No quiero hacer daño a Alex», susurró. «Sí, cariño, lo sé». La sirena del barco aulló violentamente. Era la última llamada a los pasajeros. Los grupos se habían ido disolviendo y los visitantes bajaban a tierra. De repente Ramsey llegó junto a ellos a grandes zancadas e hizo girar a Julie casi con violencia, como si no fuera consciente de su fuerza. Ella lo miró inexpresivamente. «¿No lo sientes, Julie? Son las vibraciones. Tengo que ver esas máquinas». El rostro de Julie se suavizó al instante, contagiada al parecer por el entusiasmo de Ramsey. «Claro que sí. Elliot, discúlpame. Tengo que llevar a Ram, al señor Ramsey, a la sala de máquinas, si es posible». «Permíteme», dijo Elliot con una sonrisa mientras hacía un gesto a un oficial con inmaculado uniforme blanco que acababa de salir a cubierta. Alex estaba deshaciendo el equipaje cuando Elliot entró en el pequeño salón al que daban sus camarotes. En el centro había dos grandes baúles abiertos. Walter, el mayordomo, iba y venía cargado de montones de ropa. «Bien, esto es muy agradable, ¿no te parece?», comentó Elliot examinando el pequeño sofá y las sillas. No habían tenido mucho tiempo para conseguir unos camarotes adecuados, pero finalmente Edith había intervenido y se había encargado de todo. «Pareces cansado, padre. Déjame que te pida un té». El duque se dejó caer en el pequeño sofá. Té, no sonaba mal. ¿Pero qué era aquel perfume? No había flores en la habitación. Solo una botella de champán en una reluciente hielera y las copas en una bandeja de plata. Entonces lo recordó. el don Diego que anteriormente se había guardado en el bolsillo. Todavía exhalaba una suave fragancia. «Sí, estaría bien un té, Alex, pero no hay prisa», murmuró. Metió la mano en el bolsillo y encontró la florecilla. Aspiró de nuevo su olor. Era un perfume muy agradable. Entonces pensó en aquel invernadero, rebosante de flores y vegetación. Miró el don Diego. La flor se abrió lentamente ante sus ojos y sus hojas arrugadas volvieron a recuperar todo su frescor. En pocos segundos volvió a aparecer una flor recién cortada. Alex estaba hablando, pero Elliot no lo oyó. No podía dejar de mirar estúpidamente la flor. Volvió a estrujarla con fuerza en la palma de la mano. Levantó la vista y vio que Alex colgaba el teléfono. «Lo traerán dentro de 5 minutos», informó Alex. «¿Qué sucede, padre? Estás pálido como un...» «Nada, no es nada. Quiero descansar un poco. Llámame cuando llegue el té». Se levantó con la flor todavía apretada en el puño. Después de cerrar la puerta de su camarote, se apoyó contra ella y sintió que el sudor le chorreaba por la espalda. Abrió la mano y de nuevo vio cómo aquella pequeñez arrugada y rota se convertía en una flor perfecta. Sus pétalos azules y blancos volvieron a abrirse ante sus ojos. Se quedó mirándola durante lo que le pareció una eternidad. El pequeño tallo verde se curvó levemente. Entonces se dio cuenta de que estaba mirándose en el espejo. El canoso y medio tullido duque de Rutherford, todavía atractivo a los 55 años, pero que desfallecía de dolor a cada paso que daba. Dejó caer el bastón al suelo y se llevó la mano izquierda a los cabellos grises. Oyó que Alex lo llamaba. El té ya había llegado. Sacó la cartera con cuidado, arrugó la flor y la introdujo en uno de sus pliegues. Entonces se inclinó muy despacio y recogió el bastón. Como a través de una neblina, miró a su hijo que le estaba sirviendo una taza de té. «¿Sabes, padre?», dijo Alex. «Estoy empezando a pensar que después de todo las cosas van a ir bien. He echado un buen vistazo a ese Ramsay. Reconozco que es muy atractivo, pero es demasiado viejo para ella, ¿no crees?». Era maravilloso aquel inmenso palacio flotante de hierro, con pequeños comercios, una gran sala de banquetes y una pista de baile en la que tocarían los músicos. Y sus aposentos. Cuando era rey nunca había tenido unos aposentos tan lujosos en un barco. Se estaba riendo como un niño mientras los sirvientes acababan de sacar de sus maletas las ropas de Lawrence Stratford. Samir cerró la puerta cuando estos se fueron, se volvió y sacó un grueso fajo de billetes del abrigo. «Esto cubrirá tus necesidades durante un tiempo, mi señor, pero no debes mostrarlo a nadie todo junto». «Sí, mi leal Samir. Aprendí que había que seguir esa norma de niño, cuando me escapaba del palacio». Volvió a reír con alegría, sin poder evitarlo. En el barco había incluso una biblioteca y un pequeño cine, sin contar con todas las maravillas que había bajo la cubierta. Y los amables y elegantes miembros de la tripulación le habían dicho que podía ir y venir a sus anchas. «La moneda valía mucho más, mi señor, pero no estaba en condiciones de regatear». Como dicen en este tiempo, Samir, no le des más vueltas. Y tenía razón con respecto a los Rutherford, cree la historia. De hecho, creo que lo sabe. Pero es Henry Stratford el que representa un peligro. ¿No sería justa una caída por la borda en alta mar? No es buena idea. Destruiría la paz de conciencia de Julie. Cuanto más aprendo sobre este tiempo, más comprendo sus complejidades, su desarrollado concepto de justicia. Son como los romanos, pero son algo más. No perderemos de vista la evolución de Henry Stratford. Si su presencia llega a perturbar en exceso a Julie, quizás su muerte sea el mejor de los dos males. Y no tienes que preocuparte por nada, lo haré solo. Sí, mi señor. Pero si por algún motivo no quiere realizar esa tarea, me sentiré honrado de poder matar a ese hombre yo mismo. Ramsay se echó a reír suavemente. Le gustaba aquel hombre. Era perspicaz, pero honesto, paciente y a la vez dotado de una aguda inteligencia. «Quizá debamos matarlo juntos, Samir», repuso. «En cualquier caso me muero de hambre. ¿Cuándo vamos a tomar esa maravillosa comida en el gran comedor con manteles rosados y palmeras? Muy pronto, mi señor, y por favor, ten cuidado. Samir, no te preocupes, dijo Ramsés tomándole la mano. Ya he recibido instrucciones de la reina Yuli. Tan solo debo tomar un plato de pescado, uno de aves y otro de carne, y no todos a la vez. Ahora fue Samir el que rió calladamente. ¿Todavía te sientes infeliz?, preguntó Ramsés. No, mi señor, soy muy feliz. No te dejes engañar por mi expresión sombría. Ya he visto más en mi vida de lo que nunca hubiera soñado ver. Cuando Henry Stratford haya muerto, no desearé nada más. Ramsés asintió. Sabía que su secreto estaba a salvo para siempre con aquel hombre, aunque no podía comprender del todo su mezcla de sabiduría y resignación. Nunca la había comprendido cuando era mortal. Tampoco la comprendí ahora. Era un suntuoso comedor de primera clase, atestado de caballeros con smoking y damas en traje de noche. Cuando Julie se aproximó a la mesa, Alex se levantó para acercarle la silla. Henry y Elliot, que ya estaban sentados enfrente, también se levantaron y aunque Julie saludó con una leve inclinación de cabeza a Elliot, fue incapaz de mirar a su primo. Se volvió hacia Alex y puso la mano sobre la de él. Por desgracia, no pudo evitar oír a Henry decirle a Elliot al oído que Alex era un estúpido por no haber sido capaz de evitar que Julie emprendiera aquel estúpido viaje. Alex, que miraba fijamente su plato, parecía perdido. ¿Era el momento apropiado para decirle la verdad? Julie pensó que debía ser honesta con él desde el principio o no haría más que empeorar su situación. Alex, dijo en voz baja. Es posible que me quede en Egipto. No sé cuáles van a ser mis planes, ¿sabes? A veces pienso que necesitas a alguien tan bueno como tú. A él no le sorprendieron sus palabras. Pensó apenas un momento antes de responder. Pero ¿cómo podría desear a alguien mejor que tú? Te seguiré a las selvas del Sudán si es ahí a donde quieres ir. No sabes lo que estás diciendo. Él se acercó más a ella y su voz se convirtió en un íntimo susurro. Te amo, Julie. Lo demás no me importa. Eres más importante para mí que todo lo que tengo. Julie, pienso luchar por ti si es necesario. ¿Qué podía decirle que no le hiciera daño? Levantó la vista y vio aproximarse a Samir y a Ramsés. Por un momento se quedó sin habla. Ramsés era como una visión, vestido con una blanquísima camisa y el elegante smoking de su padre. Cuando se sentó, sus movimientos parecieron más graciosos y elegantes que los de los ingleses que había en la sala. Resplandecía de vigor y alegría. Su sonrisa era como una luz cegadora. Entonces sucedió algo. Miró los hombros desnudos de Julie, el sugestivo escote de su vestido y sobre todo la ligera sombra que se formaba en el nacimiento de sus pechos. Alex miró a Ramsés con gesto de ultraje contenido. Samir, que se sentó a la izquierda del duque, estaba claramente alarmado. Julie supo que tenía que hacer algo. Sin dejar de mirarla como si jamás hubiera visto a una mujer, Ramsés ocupó la silla libre a la izquierda de Julie. Con rapidez, Julie le abrió la servilleta. «Aquí», susurró, «póntela en la solapa y deja de mirarme. Es un vestido de fiesta, no tiene nada de especial». Entonces se volvió hacia Samir. «Samir, me alegro mucho de que hayas podido emprender este viaje con nosotros». «Sí», se apresuró a intervenir Elliot para llenar el silencio. «Aquí estamos todos cenando juntos, como yo había planeado. ¿No es maravilloso? Al final parece que me he salido con la mía». «Pienso que sí», repuso Julie riendo de buena gana. Sintió alivio al pensar que Elliot estaba allí. Él suavizaría los momentos de tensión uno tras otro, como era su costumbre. De hecho, posiblemente, no podía evitar hacerlo. Era aquel encanto exuberante lo que lo convertía en un personaje tan solicitado en actos sociales. Julie no se atrevía a mirar a Henry, pero podía ver que estaba terriblemente incómodo. Ya estaba bebiendo. Tenía la copa medio llena. Los camareros llevaron el jerez y la sopa. Ramsés ya había cogido un gran trozo de pan y lo había engullido de un bocado. «Y dígame, señor Ramsay», continuó Elliot, «¿qué le ha parecido Londres? No ha estado con nosotros mucho tiempo». ¿Por qué diablos sonreía Ramsés? «Me ha parecido un lugar extraordinario», contestó lleno de entusiasmo. «Una curiosa mezcla de incalculables riquezas e inexplicable pobreza. No comprendo cómo tantas máquinas pueden producir tanto en beneficio de tan pocos». «Señor mío, está usted cuestionando la revolución industrial», dijo Alex con una risita nerviosa, lo que en él era un síntoma de inquietud. «No me diga que es usted marxista. Es raro encontrar radicales en nuestros círculos». «¿Qué es un marxista? Yo soy egipcio», replicó Ramsés. «Por supuesto, señor Ramsay», dijo Elliot suavemente. «Y no es ningún marxista. ¡Qué ridículo! ¿Conoció a nuestro Lawrence en el Cairo?» «¿Nuestro Lawrence? Apenas tuve tiempo de conocerlo». Ramsés estaba mirando a Henry. Julie tomó rápidamente la cuchara sopera y, dando un leve codazo a Ramsés, le mostró cómo se utilizaba. Él ni siquiera la miró. Cogió un trozo de pan, lo mojó en la sopa y se lo llevó a la boca sin dejar de mirar con fijeza a Henry. «La muerte de Lawrence fue una terrible impresión para mí, y estoy seguro de que lo fue para todos», continuó mientras sumergía en la sopa otro enorme trozo de pan. «Un marxista es una especie de filósofo. Recuerdo a un tal Karl Marx. Leí algo sobre él en la biblioteca de Lawrence. Me pareció un necio». Henry no había tocado la sopa. Dio otro largo sorbo a su whisky e hizo una seña al camarero. «No tiene importancia», murmuró Julie. «Sí, la muerte de Lawrence fue una impresión terrible», coincidió Elliot. «Hubiera vivido al menos otros 10 años, quizá 20». Ramsés seguía mojando grandes pedazos de pan en la sopa y Henry lo miraba ahora con apenas disimulado horror, evitando con cuidado sus ojos. Todo el mundo miraba con mayor o menor discreción a Ramsés, que acabó de rebañar el plato vacío con un último trozo de pan. A continuación vació la copa de jerez de un trago, se limpió los labios con la servilleta y se arrellanó en la silla. «Más comida», susurró. «¿Van a traer más?» «Sí, pero debes tener paciencia», musitó Julie. «¿Era usted buen amigo de Lawrence?», preguntó Ramsés a Elliot. «Desde luego», contestó Elliot. «Bueno, si estuviera aquí no pararía de hablar de su adorada momia», dijo Alex con la misma risa nerviosa. «Por cierto, ¿por qué te has empeñado en hacer este viaje, Julie? ¿Por qué volver a Egipto cuando la momia está en Londres esperando la investigación? La verdad es que no lo entiendo». «La colección ha planteado varias cuestiones que hay que investigar. Queremos ir a Alejandría y después posiblemente al Cairo». «Sí, por supuesto», la interrumpió Elliot. Estaba vigilando la reacción de Ramsés ante la pequeña porción de pescado bañada en una delicada salsa que acababan de servir. «¿Se trata de Cleopatra?» El misterioso Ramsés el Grande pretendía haberla amado y perdido. «Eso ocurrió en Alejandría, ¿no es así?» Había tomado por sorpresa a Julie, y también a Ramsés, que dejó sobre la mesa el pedazo de pan que tenía en la mano y miró al duque con rostro inexpresivo. Entonces aparecieron en sus mejillas aquellas leves sombras de color. «Bueno, sí, por un lado está esa cuestión», respondió Julie haciendo un esfuerzo. «Y después iremos a Luxor y a Abu Simbel. Espero que estéis en forma para un viaje pesado, pero desde luego si no queréis acompañarnos...» «Abu Simbel», intervino Alex. «¿No están ahí las estatuas gigantes de Ramsés II?» Ramsés tomó la mitad del pescado con los dedos y la engulló sin dificultad. A continuación hizo lo mismo con la segunda. Una curiosa sonrisa apareció en los labios de Elliot, pero Ramsés no lo vio. Estaba mirando a Henry fijamente. Julie creyó que en cualquier momento iba a empezar a gritar. «En realidad hay estatuas de Ramsés el Grande por todo Egipto», comentó Elliot sin dejar de observar cómo Ramsés limpiaba el resto de la salsa con pan. «Ramsés dejó más monumentos de su persona que ningún otro faraón». «Ah, es ese», exclamó Alex, «el egomaníaco de la historia egipcia. Ahora recuerdo que lo estudié en el colegio». «Egomaníaco», repitió Ramsés con una extraña sonrisa. «Más pan», indicó al camarero. Entonces volvió a dirigirse a Alex. ¿Qué es un egomaníaco, por favor? Aspirina, marxismo, egomanía, enumeró Elliot. Son nuevas para usted todas esas ideas, señor Ramsay. Henry estaba poniéndose histérico. Ya había vaciado su segunda copa de whisky y parecía pegado al respaldo de la silla. No dejaba de mirar las manos de Ramsés. «No lo sabe», respondió Alex alegremente. «Aquel tipo era un fanfarrón. Se construyó monumentos por todos lados. Siempre estaba jactándose de sus victorias, sus mujeres y sus hijos. Así que esa es la momia y yo no me había dado cuenta hasta ahora». «¿Pero de qué estás hablando, Alex?», dijo Julie de repente. «Es que ha habido otro rey egipcio en la historia que ganara tantas batallas, complaciera a tantas mujeres y criara a tantos hijos», intervino Ramsés acaloradamente. «Y supongo que comprenderá que al construir tantos monumentos, el faraón estaba dando al pueblo lo que quería». «Esa teoría sí que es original», comentó Alex en tono sarcástico, dejando el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. «¿No intentará convencerme de que los esclavos querían morir al sol bajo los latigazos para edificar todos aquellos templos y estatuas?» «¿Esclavos muertos a latigazos?», preguntó Ramsés. «¿Qué está diciendo? No ocurrió nada parecido». Se volvió hacia Julie. «Alex, esa no es más que una teoría sobre cómo se construyeron los monumentos», explicó ella. «Nadie sabe en realidad». «Yo lo sé», aseguró Ramsés. «Cada uno tiene su teoría», siguió Julie elevando la voz ligeramente mientras lanzaba una mirada furiosa a Ramsés. «Bueno, por el amor de Dios», se obcecó Alex. «Ese tipo construyó estatuas con su efigie de un extremo a otro de Egipto. No intentará convencerme de que esa gente no hubiera sido más feliz cultivando sus jardines». «Joven, es usted muy extraño», replicó Ramsés. «¿Qué sabe del pueblo egipcio? Esclavos. Está hablando de esclavos cuando sus suburbios están repletos de niños hambrientos. El pueblo quería los monumentos. Se enorgullecía de sus templos. Cuando el Nilo inundaba sus riberas no se podía trabajar en los campos y entonces los monumentos se convertían en la pasión de la nación. El trabajo no era forzoso. No era necesario obligar a nadie. El faraón era como un dios y tenía que hacer lo que su pueblo esperaba de él». «Supongo que nos lo está pintando demasiado bonito», intervino Elliot, pero estaba completamente fascinado. Henry estaba blanco como el papel. Ya no se movía. El nuevo vaso de whisky que le habían servido estaba intacto. «En absoluto», contestó Ramsés tajantemente. «El pueblo egipcio estaba muy orgulloso de Ramsés el Grande. Derrotó a sus enemigos. Conquistó a los hititas. Mantuvo la paz en el Alto y Bajo Egipto durante 64 años de reinado. ¿Qué otro faraón dio tanta paz a la tierra del Gran Río? Y sabe usted lo que sucedió después, ¿verdad?» «Reginald», susurró Julie, «¿crees que es realmente importante?» «Por lo visto le interesa al amigo de tu padre», contestó Elliot. «Tengo la sospecha de que los reyes de Egipto eran unos tiranos. Pienso que azotaban a sus esclavos hasta la muerte si no trabajaban en esos absurdos monumentos. Las pirámides, por ejemplo». «Usted no es tan ingenuo, Lord Rutherford», lo interrumpió Ramsés. «Está usted, ¿cómo se dice?, tirándome de la lengua. ¿Acaso azotaban a los ingleses cuando construyeron ustedes su catedral de San Pablo? Es que la Torre de Londres es obra de esclavos». «Nadie sabe esas respuestas», habló Samir con voz débil. «Quizá deberíamos intentar...» «Hay mucho de verdad en lo que dice», intervino Elliot haciendo caso omiso de Samir. «Pero con respecto al gran Ramsés, debe usted admitir que fue un monarca especialmente inmodesto. La estela en que se jacta de sus victorias es irrisoria». «Señor, realmente», intentó decir Samir. «No lo es en absoluto», replicó Ramsés. «Era el estilo de los tiempos, la forma en que el pueblo quería que el rey se representara. No lo comprende. El rey era el pueblo. Para que el pueblo fuera grande, su rey tenía que serlo. El rey era el esclavo del pueblo en lo relativo a sus deseos, sus necesidades, su bienestar». «No irá a decirnos ahora que ese tipo era un mártir», se mofó Alex. Julie nunca lo había visto tan agresivo. «Quizás a una mente moderna le resulta imposible comprender a una mente antigua con facilidad», concedió Elliot. «Me pregunto si también sucedería lo contrario. Si un hombre de la antigüedad que volviera a la vida en nuestro tiempo sería capaz de comprender nuestros valores». No es tan difícil comprenderlos, repuso Ramsés. Ustedes han aprendido a expresarse demasiado bien como para que quede algo velado o misterioso. Sus periódicos y libros lo cuentan todo, y sin embargo, no son tan diferentes de sus antepasados. Quieren amor, comodidad, quieren justicia. Eso mismo querían los campesinos egipcios cuando salían a labrar sus campos. Eso es lo que quieren los trabajadores de Londres. Y como siempre, los ricos temen perder lo que poseen. Y la codicia provoca grandes crímenes, como ha ocurrido siempre. Clavó los ojos implacablemente en Henry, que ahora lo miraba espantado. Julie lanzó una mirada de desesperación a Samir. «Vaya, habla usted de este siglo como si no fuera el suyo», comentó Alex. «Entonces lo que usted nos dice», intervino de pronto Elliot, «es que no somos ni mejores ni peores que los antiguos egipcios». Henry cogió su vaso de whisky y lo vació de un trago. Entonces tomó la copa de vino e hizo lo mismo. Tenía el rostro húmedo de sudor y el labio inferior le temblaba visiblemente. Parecía que estuviera a punto de darle un ataque. «No, no quería decir eso». «Son ustedes mejores», reflexionó Ramsés. «Son mejores en mil aspectos, pero siguen siendo humanos. Todavía no han encontrado todas las respuestas. La electricidad, el teléfono, todo eso es una magia maravillosa. Pero los pobres siguen pasando hambre. Los hombres matan por lo que no son capaces de conseguir trabajando. ¿Cómo compartir la magia, las riquezas, los secretos? Ese sigue siendo el problema». «Ah, ya está otra vez. ¿No lo dije? Marxismo», declaró Alex. «Bueno, pues en Oxford nos dijeron que Ramsés II era un maldito tirano». «Tranquilízate, Alex», le ordenó Elliot secamente. Se volvió a Ramsés. «¿Por qué le preocupa tanto la cuestión del poder y la codicia?» «Oxford, ¿qué es Oxford?», preguntó Ramsés mirando a Alex. Entonces miró de nuevo a Henry y este echó la silla bruscamente hacia atrás. Se agarró a la mesa para mantener el equilibrio. Mientras tanto, los camareros retiraron el pescado y sirvieron el segundo plato. Alguien volvió a llenar el vaso de Henry, que lo vació de inmediato. «Vas a dar una escena», le advirtió Elliot entre dientes. «Espere un momento. ¿No ha oído hablar nunca de Oxford?», se asombró Alex. «No, ¿qué es?», inquirió Ramsés. «Oxford, egomanía, aspirina, marxismo», dijo Elliot. «Tiene usted la cabeza en las nubes, señor Ramsay». «Sí, como la de una estatua gigante», Ramsés sonrió. «Pero sigue siendo un marxista», insistió Alex. «Alex, el señor Ramsay no es marxista», exclamó Julie, incapaz de contener su indignación por más tiempo. «Y, si no recuerdo mal, tu afición favorita en Oxford eran los deportes, ¿no es así? El remo y el rugby. Jamás has estudiado nada sobre historia egipcia o marxismo, ¿me equivoco?» «No, cariño, no sé nada sobre el antiguo Egipto», reconoció Alex, algo molesto. «Pero recuerdo ese poema de Shelley sobre Ramsés el Grande. Lo conoce, ¿verdad? Veamos, algún maldito profesor me hizo aprenderlo de memoria». «Quizá debamos volver a la cuestión del viaje», intervino Samir. «El Luxor hará mucho calor, quizá prefieran quedarse en...» «Sí, y también a las razones del viaje», lo interrumpió Elliot. «¿Están investigando las afirmaciones de la momia?» «¿Qué afirmaciones?», preguntó Julie débilmente. «No sé a qué te refieres en concreto». «Lo sabes, tú misma me lo dijiste», respondió Elliot. «Y además está el diario de tu padre, que leí como me pediste. La momia dice ser inmortal, haber vivido 1000 años y haber amado a Cleopatra». Ramsés bajó la vista al plato. Rompió con limpieza un muslo de pollo y devoró la mitad en 2 delicados bocados. «El museo todavía tiene que examinar esos textos», declaró Samir. «Es demasiado pronto para sacar conclusiones». «¿Y está el museo de acuerdo con que hayas dejado la colección encerrada en Mayfair?», interrogó Elliot. «Con franqueza», volvió a hablar Alex. «A mí todo esto me parece absurdo, romanticismo barato. Un hombre inmortal que vive 1000 años y se enamora trágicamente de Cleopatra». «De Cleopatra». «Perdone», repuso Ramsés. Acabó de devorar el resto del pollo y se volvió a limpiar los dedos. «Deduzco que en su Oxford también le dijeron cosas desagradables de Cleopatra». Alex rompió a reír con ganas. «No hay que ir a Oxford para oírlas. Todo el mundo sabe que fue la zorra del mundo antiguo. Una mujer derrochadora, caprichosa y neurasténica. Alex, no quiero oír más esa historia infantil, lo reprendió Julie. Tiene usted muchas opiniones, joven, contestó Ramsés con una sonrisa gélida. ¿Qué le apasiona actualmente? ¿Qué le interesa más? Se hizo el silencio. Julie no pudo evitar darse cuenta de la curiosa expresión de Elliot. Bueno, insistió Alex, si usted fuera inmortal, un gran rey inmortal, ¿se habría enamorado de una mujer como Cleopatra? Responde a su pregunta, Alex, dijo Julie. ¿Cuál es tu pasión? No es la historia, ni la arqueología, ni la política. ¿En qué piensas cuando te despiertas por las mañanas? Podía sentir cómo se le encendía el rostro. Sí, me habría enamorado de Cleopatra, afirmó Ramsés. Habría podido enamorar a un dios. Lea entre líneas a su Plutarco, ahí está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Preguntó Elliot. Que tenía una mente brillante y unas dotes excepcionales para las lenguas y para el gobierno. Los hombres más grandes de su tiempo la cortejaron. Era una reina en todos los sentidos. ¿Por qué piensa que Shakespeare escribió sobre ella? ¿Por qué todos sus colegiales conocen su nombre? Oh, vamos, no irá a hablarnos ahora de la inspiración divina, replicó Alex. Le queda mucho mejor hablar de teorías marxistas. ¿Cuáles son esas teorías exactamente? Alex, declaró Julie exasperada, no reconocerías a un marxista aunque lo tuvieras delante de tus narices. Señor, dijo Samira Alex, debe usted comprender que los egipcios nos tomamos nuestra historia muy en serio. Cleopatra fue desde todos los puntos de vista una reina extraordinaria. Bien dicho, afirmó Ramsés. Y una nueva Cleopatra podría liberar a Egipto del dominio británico. Le aseguro que les mandaría a sus soldados de vuelta a casa. Ah, ¿veis? Es un revolucionario. ¿Y qué hay del canal de Suez? Supongo que diría, no, gracias, porque supongo que sabrá usted lo que es el canal de Suez. Bien, pues fue el dinero inglés el que consiguió ese pequeño milagro, amigo mío. Espero que lo comprenda. Ah, sí, esa zanja que han excavado ustedes desde el Mar Rojo al Mediterráneo. También azotaban allí a los esclavos que la construyeron. Por favor, dígamelo. Tocado, amigo mío, tocado. La verdad es que no tengo la menor idea. Alex dejó los cubiertos y se repantingó en la silla mientras dirigía una sonrisa a Henry. Ha sido una cena agotadora. Henry lo miró con la misma expresión vidriosa con la que miraba a todo el mundo. Dígame, señor Ramsay, pidió Elliot, su opinión personal. ¿Es esa momia en verdad Ramsés el Grande? Un hombre inmortal que vivió hasta el tiempo de Cleopatra. Alex se echó a reír suavemente. Volvió a mirar a Henry y al parecer esta vez su aspecto lo asustó. Estaba a punto de decir algo cuando Ramsés volvió a hablar. ¿Y usted qué piensa, Lord Rutherford? Preguntó. ¿Ha leído las notas de su amigo Lawrence? ¿Hay un hombre inmortal en el sarcófago que hemos dejado en casa de Julie? Elliot sonrió. No, no lo hay, contestó. Julie tenía los ojos clavados en el plato. Levantó la vista lentamente hacia Samir. Pues claro que no, aseguró Alex. Y ya era hora de que alguien lo dijera. Cuando se lo lleven al museo y lo abran, descubrirán que era un escriba con exceso de imaginación. Perdonadme, dijo Julie, pero estoy cansada de todo esto. Muy pronto estaremos en Egipto, entre momias y monumentos. Es necesario continuar con esta conversación. Lo siento, cariño, se disculpó Elliot mientras pinchaba con el tenedor una pequeña miga de pollo. He disfrutado enormemente con su conversación, señor Ramsay. Su perspectiva del Egipto antiguo me parece apasionante. ¿Sí? En cambio, a mí es la era moderna lo que me fascina ahora, Lord Rutherford. Los ingleses como usted me intrigan. Me ha dicho que era usted amigo íntimo de Lawrence, ¿no es verdad? Julie vio el cambio en Henry antes de darse cuenta de que Ramsés estaba mirándolo de nuevo. Henry se agitó en la silla, cogió el vaso que tenía delante, se dio cuenta de que estaba vacío y lo observó como si no supiera qué hacer con él. Entonces contempló con el mismo desconcierto al camarero, quien lo retiró y le puso otro lleno delante. Si Elliot se estaba dando cuenta de algo, no lo exteriorizó. Lawrence y yo teníamos nuestras diferencias, respondió. Pero sí, éramos muy buenos amigos. Y coincidíamos en una cosa. Los dos queríamos ver felizmente casados a nuestros hijos. Julie no salía de su asombro. Elliot, por favor. Pero no creo que sea este el momento de discutir ese tema, añadió Elliot con rapidez. Hay otras cosas de las que me gustaría hablar con usted. ¿De dónde viene? ¿Quién es usted realmente? Las mismas preguntas que me hago yo cuando me miro a un espejo. Ramsés echó a reír, pero Julie se dio cuenta de que estaba enfadado. Es probable que mis respuestas le parezcan breves y decepcionantes. En cuanto al matrimonio de Julie con su hijo, Lawrence consideraba que era asunto de Julie. Espere un momento, ¿cómo lo dijo? De nuevo sus ojos se clavaron en Henry. El inglés es un idioma bastante nuevo para mí, pero tengo una memoria excepcional. Ah, sí. Dijo, el matrimonio de Julie puede esperar para siempre. Mi querido Henry, ¿no fueron esas sus palabras? Los labios de Henry se movieron en silencio, pero de ellos solo salió un leve gruñido. Alex estaba muy rojo, herido, y miraba a Ramsés. Había que cortar aquella conversación, pensó Julie, pero ¿cómo? Bien, parece haber sido usted muy buen amigo de Lawrence, dijo Alex casi con tristeza. Quizá más de lo que todos pensábamos. ¿Hay alguna otra cosa que le hiciera saber antes de morir? Pobre, pobre Alex. Pero las palabras de Ramsés iban dirigidas a Henry y en cualquier momento todo iba a explotar. Sí, contestó Ramsés. Julie le cogió la mano y la apretó, pero él no pareció notarlo. Sí, que pensaba que su sobrino era un canalla. Una vez más clavó los ojos en Henry. ¿Me equivoco? Canalla. ¿No fue esta la última palabra que pronunció? Henry se levantó de la silla que cayó al suelo con un golpe sordo. Miró a Ramsés con la boca abierta, dejando escapar un sonido quejumbroso. ¡Dios santo! Exclamó Alex. Señor Ramsay, creo que está yendo demasiado lejos. ¿Cree usted? Preguntó Ramsés sin dejar de mirar a Henry. Henry, estás borracho, dijo Alex. Debería acompañarte a tu camarote. Por favor, basta ya, murmuró Julie. Elliot los miraba a los dos. Ni siquiera había levantado la vista para mirar a Henry, que se dio media vuelta y salió del comedor con pasos vacilantes. Alex miraba fijamente su plato con el rostro enrojecido. «Señor Ramsay, creo que hay algo que debe comprender», dijo Alex. «¿De qué se trata, joven?» El padre de Julie era a veces excesivamente franco con los que amaba. Entonces pareció reparar en algo. «Pero usted no estaba presente cuando murió, ¿no es así? Creí que Henry estaba con él, solo». Elliot seguía en silencio. «Dios». Este viaje va a ser muy interesante, murmuró Alex con poca convicción. Debo confesar. Va a ser un desastre, lo interrumpió Julie. No podía soportarlo más. Ahora escuchadme todos. No quiero que se hable más de matrimonio, ni de la muerte de mi padre. Ya estoy harta de las dos cosas. Se puso de pie. Debéis perdonarme, pero me retiro. Estaré en mi camarote si me necesitáis. Entonces miró a Ramsés. Pero no quiero que se hable más de estas cosas, ¿está claro? Cogió su pequeño bolso y atravesó lentamente el comedor, sin preocuparse de los que la miraban. Oh, esto es terrible, oyó a Alex decir tras ella. Al momento apareció a su lado. Lo siento mucho, cariño, de verdad, se nos ha ido la conversación de las manos. Me voy a mi habitación, ya te lo he dicho. Julie apretó el paso. Es una pesadilla. Ahora despertarás otra vez en Londres a salvo y nada de esto habrá ocurrido. Hiciste lo que tenías que hacer. Esa criatura es un monstruo y debe ser destruida. Estaba apoyado en la barra del bar, esperando el whisky que había pedido. Entonces levantó la vista y lo vio. Aquella cosa, aquel ser inhumano estaba de pie en la puerta. ¿Qué me importa? Gruñó Henry entre dientes. Se dio media vuelta y salió a cubierta. Sintió un portazo a sus espaldas. La cosa iba tras él. Miró atrás y casi tropezó en los escalones de metal. La criatura estaba a pocos metros de él y aquellos ojos azules y helados lo miraban con fijeza. Subió la escalerilla apresuradamente y siguió corriendo contra el viento por la desierta cubierta. ¿A dónde iba? No podía huir de aquel ser. Abrió otra puerta que daba un estrecho pasillo. No veía bien los números de las pulidas puertas de madera. Miró atrás. Aquel hombre lo seguía por el pasillo. «Maldito seas», masculló entrecortadamente. Volvió a salir a cubierta y esta vez el viento estaba tan húmedo que parecía lluvia. No veía hacia dónde se dirigía. Se aferró a la barandilla y por un instante miró el agua negra e hirviente. «No, apártate de la borda». Echó a correr hacia otra puerta y la cruzó. Sentía la vibración justo a sus espaldas y oyó con claridad la respiración de la cosa. La pistola. ¿Dónde diablos tenía la pistola? Mientras se daba la vuelta, buscó el arma en el bolsillo. ¡Dios santo! ¡Lo había alcanzado! Sintió que una mano grande y cálida se cerraba sobre la suya y que le arrebataba la pistola. Con un gemido se dejó caer contra la pared, pero la criatura lo sujetaba por las solapas y lo miraba a los ojos. Una luz extraña entraba a rachas por el ojo de buey de la puerta e iluminaba el rostro de aquel monstruo irregularmente. «Es una pistola, ¿me equivoco?», le dijo la momia. «He leído lo que es, aunque quizá debería haber leído sobre Oxford, la egomanía, el marxismo y la aspirina. Dispara un pequeño proyectil de metal a gran velocidad, impulsado por una explosión en el interior del proyectil. Muy interesante, pero completamente inútil contra mí. Y si la hubieras disparado, la gente vendría y querría saber por qué lo habías hecho. Sé quién eres, sé de dónde vienes. Muy bien, entonces te das cuenta de que sé lo que eres y lo que has hecho, y que no me importaría en absoluto arrastrarte a la sala de máquinas de este magnífico barco y arrojarte a los fogones». Henry temblaba con violencia. Luchaba con todas sus fuerzas, pero no podía liberarse de aquella mano que ahora le aferraba el hombro, haciendo crujir suavemente los huesos. «Escúchame, estúpido». La cosa se acercó más hasta que Henry sintió su aliento en la cara. «Intenta hacer daño a Julie y haré lo que te he dicho. Hazla llorar y te mataré. Hazle fruncir el entrecejo y te mataré. Solo estás vivo gracias a la conciencia de Julie, nada más. Recuerda lo que te he dicho». La mano lo soltó y Henry se dejó caer al suelo. Los dientes le rechinaban y cerró los ojos al sentir algo caliente y pegajoso en los pantalones y oler sus propias heces. La cosa seguía allí entre las sombras y estaba examinando la pistola a la tenue luz del ojo de buey. Entonces se guardó la pistola en el bolsillo y salió. Henry sintió una oleada de náuseas. La oscuridad cayó sobre él. Cuando despertó estaba acurrucado en un rincón del pasillo. Nadie lo había visto. Tembloroso y mareado, se puso en pie y consiguió volver a su camarote. Tras cerrar la puerta, se inclinó sobre el pequeño lavabo y vomitó. Julie estaba llorando cuando entró Ramsés. Había enviado a Rita a cenar con los demás sirvientes. Él ni siquiera llamó a la puerta. La abrió y se deslizó en el camarote. Julie no lo miró. Se apretó el pañuelo contra los ojos, pero el llanto no cesaba. «Lo siento, mi reina, mi dulce reina. Créeme, lo siento». Cuando levantó la vista, Julie vio la tristeza en el rostro de Ramsés. Parecía desolado, y la luz que brillaba sobre su cabeza iluminaba su pelo con reflejos dorados. «Déjalo por ahora, Ramsés», dijo ella con desesperación. «No puedo soportar saber que lo hizo. Déjalo estar, te lo pido. Solo quiero que estemos los dos juntos en Egipto». Él se sentó en el taburete que había junto a la cama, se inclinó sobre ella y la besó. Julie sintió que se fundía completamente con él y se dejó envolver por aquel abrazo, se dejó inundar por aquel intenso calor. Le besó el rostro, las mejillas y los ojos cerrados. Sintió que las grandes manos de Ramsés la tomaban por los hombros desnudos y comprendió que estaba bajándole los tirantes del vestido y descubriendo sus pechos. Se apartó avergonzada. Ella lo había provocado y no había querido hacerlo. «No quiero que suceda», murmuró ella, y las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos. Sin mirarlo, volvió a subirse los tirantes de satén. Cuando al fin se encontraron sus ojos, solo vio paciencia y aquella leve sonrisa llena de tristeza. Él extendió una mano hacia ella y el cuerpo de Julie se tensó, pero él simplemente le tomó la mano y se la besó. «Ven fuera conmigo», le pidió con voz grave y acariciante y le besó el hombro con ternura. El aire es fresco y están tocando música en la gran sala. Podemos bailar juntos con la música. Este palacio flotante es el paraíso. Ven conmigo, mi reina. Pero, Alex, objetó ella. Sí, Alex. Él le besó la garganta y de nuevo la mano. Entonces le dio la vuelta a la mano y le besó la palma. Julie volvió a sentir aquella oleada de calor. Si se quedaba en aquella habitación no podría contenerse. Y no podía dejar que aquello ocurriera hasta que lo quisiera realmente en cuerpo y alma. Tenía la vaga sensación de que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. «Vamos», dijo con voz cansada. Él la ayudó a levantarse. Le cogió el pañuelo y le enjugó las lágrimas como si fuera una niña, y a continuación le puso sobre los hombros el cuello de armiño que había en el respaldo de la silla. Fueron caminando juntos lentamente a lo largo de la cubierta, barrida por la brisa, en dirección al salón, una cálida sala decorada con satén y madera dorada, palmeras y vidrieras de colores. Ramsés dejó escapar un suspiro mientras miraba a la orquesta. «Oh, Julie», susurró, «esta música me esclaviza». Era de nuevo un vals de Strauss, aunque esta vez había muchos más músicos, y la música, más fuerte y rica en matices, inundaba la sala por completo. Gracias a Dios, no había rastro de Alex. Julie se volvió hacia Ramsés y lo dejó cogerle la mano. Con un amplio giro y un paso largo, Ramsés comenzó a bailar, sin dejar de mirarla a los ojos, y de repente Julie sintió que nada importaba. No existía Alex, ni Henry. La terrible muerte de su padre no había sucedido. Solo importaba que estaba bailando con él, girando sin cesar, bajo la luz suave e iridiscente de las arañas de cristal. La música aumentó de volumen y las otras parejas parecían estar peligrosamente cerca, pero los pasos de Ramsés eran perfectos y seguros. ¿No bastaba con que aquel hombre fuera un misterio? ¿No era suficiente que le hubiera revelado secretos terriblemente dolorosos? Es que además tenía que ser irresistible. Es que tenía que enamorarse de él desesperadamente. A lo lejos, desde las profundas sombras del bar, forrado de madera oscura, Elliot los veía bailar. Ya era el tercer vals, y Julie reía sin cesar mientras Ramsés la conducía vertiginosamente a través de la pista, apartando a las otras parejas de su camino. Nadie pareció ofenderse. Todo el mundo respeta a los enamorados. Elliot dio el último sorbo a su whisky y se levantó para retirarse. Cuando llegó a la puerta del camarote de Henry, dio un solo golpe y abrió. Henry estaba hundido en el pequeño sofá, envuelto en una fina bata verde, con las piernas desnudas, descalzo. Temblaba como si tuviera un frío mortal. Elliot sintió de repente todo el calor de su ira. Su voz sonó ronca y extraña. «¿Qué es lo que vio nuestro rey egipcio?», preguntó. «¿Qué sucedió en esa tumba cuando Lawrence murió?». En un patético arranque de neurastenia, Henry intentó apartarse de él como si pudiera huir a través de la pared. Elliot lo obligó a volverse. «Mírame, cobarde. Contesta. ¿Qué sucedió en esa tumba?». «Estaba intentando conseguir lo que queríais», balbució Henry. Tenía los ojos hundidos en el cráneo y una mancha amoratada en el cuello. Estaba intentando convencerle de que aconsejara a Julie el matrimonio. «No me mientas», exclamó Elliot. Aferraba el bastón con la mano como si fuera a golpearlo con él. «No sé lo que ocurrió», gimió Henry, «ni lo que vio ese monstruo. Estaba envuelto en las vendas, dentro del sarcófago. No sé qué pudo ver. Lawrence estaba discutiendo conmigo. Estaba muy enfadado. El calor... No sé lo que sucedió». De repente cayó al suelo. Se dejó caer hacia adelante y se cogió la cabeza con las manos apoyando los codos en las rodillas. «Yo no quería enfurecerlo», sollozó. «Dios mío, no quería hacerle daño. Hice lo que tenía que hacer». Elliot lo miró. Si aquel hubiera sido su hijo, la vida habría dejado de tener sentido para él. Y si aquella miserable criatura estaba mintiendo... Pero no lo sabía. No podía saberlo. «De acuerdo. ¿Me has contado todo?». «Sí», aseguró Henry. «Dios mío, tengo que salir de este barco. Quieren matarme». «¿Pero por qué te desprecia? ¿Por qué quiere matarte? Hubo un momento de silencio. Solo se oían los sollozos entrecortados de Henry. Entonces su rostro blanco y demacrado se volvió hacia Elliot con mirada implorante. «Lo vi salir del sarcófago», dijo Henry. «Soy la única persona, además de Julie, que sabe quién es. Tú también lo sabes, pero yo lo vi. Quiere matarme». Se detuvo en seco como si temiera perder el control por completo. Los ojos le bailaban en las órbitas. «Y te diré algo más», agregó mientras se volvía a hundir en el sofá. «Esa cosa es extraordinariamente fuerte. Podría matar a un hombre con las manos desnudas. No me explico cómo no lo hizo la primera vez que lo intentó, pero la próxima vez lo hará». El duque no respondió. Se dio media vuelta y salió a cubierta. El cielo estaba negro y las estrellas brillaban con fuerza en la noche, como siempre. Pasó un buen rato apoyado en la borda. Sacó del bolsillo de la chaqueta un grueso cigarro y lo encendió. Tenía que ordenar los pensamientos que le bullían en la mente. Samir Ibrahim sabía que aquel hombre era inmortal. Viajaba con él. Julie también lo sabía. La había cautivado. Y él mismo, llevado por su extraña obsesión con este misterio, había hecho comprender a Ramsay que también lo sabía. Ramsay sentía un afecto evidente por Samir. También sentía algo por Julie, aunque no sabía bien qué. ¿Pero qué sentía Ramsay hacia él? Quizás se volviera contra él como contra Henry, el único testigo. Pero había algo que no tenía sentido. O si lo tenía, no le producía miedo. Solo le fascinaba. Y la incógnita de Henry lo desconcertaba y le repugnaba a la vez. Henry sabía mentir. Y Elliot estaba convencido de que no le había dicho toda la verdad. No se podía hacer nada más que esperar. Y ayudar en lo posible a Alex, su pobre y vulnerable Alex, que durante la cena no había conseguido ocultar su sufrimiento. Tenía que ayudar a Alex, hacerle ver que iba a perder a la novia de su juventud, porque de eso no cabía la menor duda. Pero ¿cómo estaba disfrutando? Todo aquel misterio lo estaba haciendo rejuvenecer. Hacía muchos, muchos años que no disfrutaba tanto. Si repasaba los recuerdos felices de su vida, solo en una ocasión había sentido que estar vivo era tan maravilloso y extraordinario. Entonces estaba en Oxford. Tenía 20 años. Estaba enamorado de Lawrence Stratford, y Lawrence lo estaba de él. El recuerdo de Lawrence lo destruyó todo de repente. Era como si el frío viento del mar le hubiera helado el corazón. En aquella tumba había ocurrido algo que Henry no se había atrevido a confesarle. Y Ramsay lo sabía. Y al margen de lo que ocurriera al final de aquella pequeña y peligrosa aventura, Elliot pensaba averiguar la verdad sobre aquella cuestión.